y santorum apostorum petit Pauli, et istur et ognium santorum, utilis proficiat honorem, nove satanas salutem, et ili pro nobis intercedere in celis, quae mor animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, un meno avessero un sacrificio inaccettabile, fia putia un Pater onnipotente, succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudas et gloria nomine sui, at unic conosce tuis que ecclesiae sui sante. Amen. Preces nostras quosumus Domine tuorum respiciet oblationem fidelium, ut divis grate, sine in tuorum festivitates sanctorum et novis conferat tua propitiationes auxilium. Per unum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sutus un corro davemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Verenium et justum es secune salutare, nos ibi sempre tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens et orna Deus, qui per incarnati per il mysterium, novamente se nostri oculis lus tua claritatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognocimus, per un inimbisibilium amore non rapiamur, et idio cun angeles et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni militia celestia cesitus, in hoc lua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cielo et terra gloria tua, nos in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, subicet rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ecce dona, ecce munera, et sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, benedicto, in 16, et disse nostro, et animus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Mento Domine, famorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium coram tibi fidis cunita esser nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credom vota sua eterno Deo, vivo et in vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, genitricis Dei et de Domine nostri Jesu Christi, sed et veaturum apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Sertadei, Lini, Cleti, Clementi, Suissi, Corneli, Cipriani, Laurensi, Cristo, Coni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sibitutis in nostri, sed cunte familie tue quaesumus in Domine, ut placatus accipias. Diesque nostrus in tua pace disponas, atque affecer nata nocione non seripi, et in lectorum turum juves grege numerare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascritam, erratam, rationabile, acceptabilem, quae facile digneris, un novis corpus et sanguinis fiam et dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui prite quam pater etur, facce pipanen in santa sacembrales manus suas, et revis oculis in cielo te Deum Patre in suo onnipotente, tibi gratias sagiens benedixi, fredit, diditque discipulis suis dicens, accipit et manducate socornis, hoc est enim corpus meum. In simil modo posque in cenatum est, accipes et umplicarum calicem in santa sacramentalis manus suas, tibi gratias sagiens benedicti, diditque discipulis suis dicens, accipiter vitae seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae et nove testamenti mysterium fide, qui probabis ab multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritis in memoriam facetis. Undes memoris in Domine nostri vitues et plesua santa Iussi Christi fili tui, Domine nostri, tambiate passionis in egno, et inferis resurrectionis, scritti in cielo gloriosa ascensionis, proferimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ossiam puram, ossiam santam, ossiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem in salutis perpetue. Iso pace propixua, que sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus es, munera puritu justi abel, le sacrificium patriarca nostri avrae, et cultivi otilis sumus et virtus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supliceste rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divina majestatis tue, ut quod coes ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sui inserimus, omni vlecionem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos presenserum cum signo fide et dormimum in somno pacis. Isis in Domine tanibus in Christo quecentibus, locum reficeri luces et pacis, te ad precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudito de miseratione in trone esperantibus, parten aliquam, sutet unae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioannes Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, felitate perpetua, Agatha Lucia, Agneta Cecilia, Anastasia, Tonibus Santis Tuis, intacuro nos consorcio non estimator meriti, sed venia quesimus l'ardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per isu, nel cunissu et in isu, Estibi Deo Patri Unipotente Unitate e Spiritu Santi, unis honor et gloria, per omnia secula, seculorum. Amen. Oremus precettis salutaribus moniti, et divinitione formati, audemus diceres. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libra nos a malum. Libra nos quaesimus, et Domine omnibus malis, Preteritis, presente vos et futuris. Intercedente beata, ecclusa semper Virgine de Trinitici Maria. Cum beatis apostolis suis Petrus Paulo ad contra tonibus santis. Da papicio pacem in divus un nosso sotto per misericordia tua aiuti. Et peccato simi semper libere. Et a fonni perturbazione in securis. Per un den dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite nel Spirito Santo Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax et omnesi semper obiscum, et cum Spiritu Tuo, e commissio e consacraso corpus e sanguinis omni nostri Gesù Christi, fia cipiente vus un obis in vita eternan. Amen. Agnus executolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus executolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus executolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis, le respicias peccata mea se fide in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronia tinieris, qui se regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei, vivi che es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus et sanguine tuum, a funibus illudatis mes universis malis, et fame tui sempre indemandatis, et a te nunca separati permitas, que Deo Patri et Spiritu Santi vese regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per suo corpus sui, in Domine Gesù Cristo, quod te condigno sumere presumo, non vim prenedicium et condenazione, se perturbati por osir meotamento mentis et corporis, et emeram percipiendam, qui vese regnas con Deo Patri et Spiritu Santi Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pane celestia cipiat in nomen Domini invocavo, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, utinte sur tetum meum se tantum divorvo esse na vitor anima mia. Corpus omni nostri Gesù Cristo, cui anima mia in vita eterna. Amen. Qui ritrovam Domino pro onibus curativus mii calicem salutare sacipan, in nomen Domini invocavo laudas invocavo Domino, tefnici meus salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, cus anima mia in vita eterna. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Señor mío Jesucristo, creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos. Oh Jesús mío, te adoro presente dentro de mí y me uno a María Santísima, a los ángeles y a los santos, para adorarte como mereces.

e metodio di specie terrena concedas. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te quombit in Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, est cum Spiritu tuo, et te misa es, et Deo gracias. Placet tibi sana trinitas, os sequium severutis me et presta, o sacrificium quod oculis tue, majesti igno otuli, te sia acceptabile a me, quid omnibus procivos illo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per iso fata sunt, et in iso factum est, in illico factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucere tenebrae non comprenderum. Fitum omissus ad eo qui numero era Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium peribret in te lumine, ut omnes cederem per illum. Non erat de luce tu testimonium peribret in te lumine. Era luz vera qui at illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat et mundo per iso factum est, et mundo seo non cognovit. In papa venite sui eum non receperum. Quod quotem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri. Isque credunt in nomine Eius, qui non est sanguine est, nec est voluntate carne est, nec est voluntate viri, sex Deo nati sunt. Et Verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidim gloria in Eius, gloria quasi in unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.